Santiago Ferro Moreno, que es el coordinador del Plan Estratégico de Santa Rosa, buen día. ¿Cómo andas, Juan Pablo? Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, casi que te estamos llamando más o menos periódicamente. De alguna manera los estamos vigilando a ver si laburan en serio en este plan que están ideando. ¿Tienen previstas actividades para este miércoles y para este jueves? Explícanos de qué se trata. ¿Son talleres, debate? ¿Cuál es la idea? Exactamente. Mañana y pasado en el aula magna de la universidad, de 14 a 17, los 2 días. Van a ser los primeros talleres participativos del Plan Estratégico Santa Rosa 2050. Son abiertos y restrictos para toda la comunidad. El primer día, que es el miércoles, vamos a trabajar sobre el modelo deseado de ciudad 2050, así que eso va a estar muy interesante. Vamos a llevar artistas para que traten de canalizar lo que se vaya discutiendo y consensuando en algunas obras de arte. Y el jueves nos vamos a poner a trabajar en serio en 4 ejes temáticos: el urbano ambiental, el sociocultural, el económico productivo y el de tecnología de la comunicación, con la idea de encontrar aspectos positivos y negativos de la ciudad en torno al modelo deseado que se definió en la primera jornada. ¿Qué expectativas tienen de que se acerque, digamos, ciudadanos comunes? Muy buena. Lamentablemente el concepto plan estratégico en general no es bien comprendido por la gran mayoría, incluso los funcionarios. Ayer salían declaraciones que primero tenía que haber un plan director de obra y luego un plan estratégico, que esa confusión en general está, y me parece que lo único que hacemos con no aclarar las diferencias es poner más leña al fuego, y la gente está deseosa de participar, las instituciones están muy entusiasmadas con la iniciativa, creo que va a haber una muy buena participación, pero lo que queremos trabajar es el tema mediano y largo plazo, y obviamente la coyuntura va a tener su momento en los talleres, pero bueno, estamos trabajando para tratar de invitar a toda la comunidad a pensar en mediano y largo plazo y salirnos un poco de la coyuntura y anticiparnos a problemas para que no lleguemos a esta situación de acá a 30 años. Cuando decís que ni los funcionarios entienden el concepto, ¿te referís a qué? ¿A las declaraciones de Raúl Crespillo o de las que han hecho ruido? Vos sabés que te iba a consultar y después pensé que un poco vos te querés salir del rumrum politiquero del día a día, pero también tiene que ver, es decir, es inevitable a veces, sobre todo con estos temas en discusión tan en el tapete y que tienen que ver de última con el plan estratégico de la ciudad, ¿no? Tal cual, no. La idea es desanclar totalmente el plan estratégico de lo político partidario, por eso lo están soportando instituciones, además del municipio, otras instituciones, con la idea de dar iniciativa a una política de Estado, pero bueno, las declaraciones públicas masivas en general atentan contra la calidad de la participación. En un momento donde tenemos una coyuntura bastante brava en cuestiones de infraestructura en la ciudad, invitar al vecino a pensar en el largo plazo es un desafío, pero es un desafío doble si desde las versiones públicas se desalienta un poco la cuestión, priorizando las obras por encima del pensar estratégico que tiene en realidad varias aristas, porque vos, como te dije hoy, las mesas temáticas son sociocultural. Queremos pensar la ciudad culturalmente hacia dónde tendría que ir y cómo nos gustaría que sea en 30 años desde el punto de vista social y cultural. O sea, eso va totalmente ajeno a la cuestión de obra, y el embarrar la cancha con esto de las obras en realidad condiciona el laburo de la gente que viene trabajando para que el plan sea construido de abajo hacia arriba, para que realmente sea un espacio de construcción colectiva y que genere que lleguemos a buen puerto, que sería tener una política de Estado, una agenda de largo plazo de la ciudad. Muy bien. Contame un poco el mecanismo del, no sé cómo llamarlo, si taller, lo que sea, un taller participativo. ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento concreto y práctico, este miércoles a partir de las 2 de la tarde y el jueves desde la misma hora? Perfecto, son talleres participativos. Sí, la idea es que quede solamente lo consensuado en el plan. El día miércoles vamos a trabajar sobre el modelo deseado de ciudad 2050. Hemos estado haciendo encuestas a todas las instituciones que identificamos como clave en la ciudad, muchos actores, con la intención de preguntarles cuáles son los aspectos que desearían que estén en una Santa Rosa en 2050. Y a partir de esos aspectos que encontramos transversales a todos los entrevistados, ponemos en juego ahora en el taller, como una agenda temática, pero abierta totalmente a lo que quiera opinar cada uno, sobre cuáles son aquellos aspectos que realmente a uno le gustaría que Santa Rosa tenga en 2050 desde todo punto de vista. Entonces hay, por ejemplo, ahora los que recuerdo son sustentable y verde, equitativa, accesible, ordenada y limpia, varios conceptos que cada uno va a tener que definir concretamente y consensuar con un grupito de trabajo, porque se van a separar en comisiones de trabajo, y a partir de ese consenso en el grupo de trabajo, llevarlo después a otros plenarios generales y tratar de ponerse de acuerdo. En forma paralela a esas discusiones van a haber artistas gráficos que van a ir tratando de capitalizar lo que se va discutiendo, de canalizar lo que se va consensuando en gráficos, con la idea de que quede una varias obras de arte que traten de reflejar lo que se discutió el día miércoles. Lo que, como vamos a cerrar, se va a cerrar en plenario general con los de tres a cinco conceptos que nos parece transversal y que hemos votado todos, que son los representativos de Santa Rosa 2050. Santiago, agradecemos el contacto y seguiremos este plan y estos talleres participativos. Gracias. Muy bien, lo esperamos todo mañana porque el jueves tienen una mesa temática específica de tecnología y comunicación, donde obviamente los medios no pueden faltar y aportar su perspectiva. Perfecto, gracias de vuelta. Un abrazo para todos. Santiago Ferro Moreno es el coordinador del Plan Estratégico de Santa Rosa e invitaba, repito, a estos talleres participativos. Mañana miércoles de 14 a 17 horas en el Aula Magna de la Universidad y el jueves también de 14 a 17 horas en el mismo lugar va a haber mesas de trabajo con distintos temas y espacios plenarios. Kermés 106.1, la radio del pueblo.